Si no me creen, lo mismo me da a mí. Como yo soy finquero, yo tengo en mi finquita un palo de terneros que dan la carne frita. Sembré una mata de maíz que me dio doña Pepa, y en vez de dar mazorcas me está dando esa arepa. Las gallinas que tengo son mi mayor tesoro, los huevos que ellas ponen tienen las yemas de oro. Las gallinas que tengo son mi mayor tesoro, los huevos que ellas ponen tienen las yemas de oro. Si no quieren creer lo que yo estoy diciendo, ¿qué más yo puedo hacer? No les estoy mintiendo, que soy un mentiroso, ¿quién puede asegurar? Pregúntele al caballo y él puede contestar. Ellas mismas se ordeñan y hacen los quesitos. La yegua mariposa y el caballo alazán, siempre que van al pueblo a beber es que van. El burro ya no come porque si está muy viejo, tiene 200 años y carga su aparejo. Él me hace los mandados y deshierba la finca, y yegua que ve buena es yegua que se brinca. Él me hace los mandados y deshierba la finca, y yegua que ve buena es yegua que se brinca. Si no quieren creer lo que yo estoy diciendo, ¿qué más le puedo hacer? No les estoy mintiendo, que soy un mentiroso, ¿quién puede asegurar? Pregúntele al caballo y él puede contestar. Hacer. No les estoy mintiendo, que soy un mentiroso, ¿quién puede asegurar? Pregúntele al caballo.